que te olvidaste de mí muy fácilmente, que solo es siempre. Ahora es mi turno, ya no me callo más. Todos sabrán muy bien lo que ha pasado. A ver si ahora también la das de vago. Se te cayó la máscara, no tengo que decir. ser macho.